Celebración del Salto Cuántico desde Taos, Nuevo México, Estados Unidos, septiembre 19 de 2007. Gracias a www.leydeatraccion.org recibimos la señal de este evento. A continuación, la canalización de Saint Germain por Guthrie Hub, siendo las 4:51 de la tarde, hora de Colombia, 3:51 hora de Taos, Nuevo México. A long time ago, Juan Yen, hace mucho tiempo, Juan Yen me desafió a abrir mi corazón tan grande, así es que ahora puedo devolverme. Para que todos nosotros, los invito a todos en este momento milagroso, respiren para ustedes. This room, este salón, filled, está lleno de amor hasta la última, hasta último rincón. Respiren profundamente. Este milagro es para ustedes. Este instante es suyo. Han venido desde tan lejos. Eones de tiempo. Inhalenlos ahora. A lo profundo, adentro, en su interior, como nunca antes. Permítanse recibir. Permítanse recibir. Los invito con todo lo que yo soy. Sí. Oh, yes. So willing. Con tanto deseo de recibir. Sí. Yeah. Breath after breath. Respiración tras respiración. Breath after breath. Respiración tras respiración. Sí. For each breath that Porque comes cada for respiración you que llega a ustedes es un regalo. A gift from the es soul un regalo del alma to the human. Al ser humano. Fall in love with me. Enamórate de mí. Danza conmigo. Breathe down. Respira down hasta la profundidad de tu ser, a tu propio centro. Dare to let your authentic self. Permite que tu ser auténtico sea visible, que se pueda escuchar. Respira. Breathe deep now. Respira profundo ahora. Breathe, yes. Respira, oh, yes. Respira, sí. Yes. Sí. Breath after breath. Respiración down. Tras respiración. Down. Hasta el filling puro you. Centro de ti, llenando filling cada partícula so de tu ser. Breathe, yes. Dulcemente. Amorosamente. Deeper and deeper cada vez más profundamente dentro de tu magnificencia. Respira. Respira, respira profundo y profundo hasta que llegues al silencio. Silencio, el momento mágico de creación. Breathe. Respira profundo. Yeah. Sí. Oh, yeah. Sí. Fall into love. Enamórate. Yes. Enamórate, sí. Yes. Yeah. Sí. Estas son unas, un álbum de fotos de Shambhala. Dan el intervalo ahora. Creo que está súper. Bájalo un poquito, no bájale el corte. teléfono, ¿ok? No se pudieron conectar. Se hizo la magia, pero no pudieron allá. Pues que me lo vas a pegar por aquí, por yo, aquí. Te oigo. ¿Listo? Pégamelo ahí.